Soy estudiante de la Escuela Normal Rural Vanguardia, ubicada en la región mixteca del estado de Oaxaca. Y el día de hoy tengo el honor de estar participando en este programa con la intención de contarles la experiencia de ser una estudiante de una escuela normal rural, al menos desde mi perspectiva. Ahora bien, considero que la esencia de Tama es la lucha en defensa de lo injusto, de lo que merecemos como estudiantes, y también como Tamas, el simple hecho de estar aquí es ganar algo ya. Es símbolo de resistencia dentro de la sociedad, porque muchas estamos aquí superando diversas situaciones que están presentes dentro del estado de Oaxaca. También debo mencionar que es algo triste y lamentable que las normales rurales solo sean conocidas por el caso Ayotzinapa y no por lo que realmente han hecho, que es formar y educar a los hijos de campesinos y obreros. También debo reiterar que hace décadas que están ante la incertidumbre y la mala administración de los gobiernos, son pocas las que aún se mantienen en pie. Como bien sabemos, el ir a la universidad no está al acceso de todos, en especial de los campesinos o de las personas que, por más que trabajen, no pueden brindarle la oportunidad a sus hijos de que estudien lo que pues ellos quisieran, porque sabemos que la educación en México no es laica, como dicen. Realmente es muy costosa, y al menos las escuelas normales rurales brindan una gran oportunidad y ayudan al buen desarrollo académico de estos futuros profesionistas. Al menos desde mi perspectiva, considero que las teorías educativas que nos brindan en el ámbito académico buscan la forma de crear maestros conscientes y capaces de transformar la realidad tanto de los niños como de los pueblos a los que llega. La formación política que se lleva dentro de la escuela normal no es como tal una enseñanza de cómo se debe llevar a cabo la política. Al contrario, es bastante compleja, por así decirlo, puesto que no se nos impone nada. Simplemente nos orientan y hasta cierto punto nos hacen abrir nuestro panorama hacia con la realidad que se vive como país, como estado, como sociedad y como estudiantes. Puesto que hay muchas cosas que los medios nos dicen, pero cuando ya estás dentro del contexto, cambia toda tu perspectiva de cómo es la realidad, de cómo se llevan a cabo ciertas cuestiones en las que tú creías que eran buenas. Y a esto me refiero, por decirlo así, con el caso Ayotzinapa. Y no solo con eso, también lo vemos con el mantenimiento de las normales rurales, inclusive con sus necesidades, puesto que recuerdo que en una mañanera del presidente actual del país dijo que las escuelas normales rurales eran prioritarias para él y que iba a hacer lo que fuera para apoyarlas y cubrir sus necesidades. No hace mucho, también en una mañanera, recuerdo que él insinuaba que los comedores no eran necesarios, puesto que se tenía o se contaba con la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Si nos ponemos a costear, no satisface esa necesidad. Sin embargo, si hay algo que mi persona puede tener claro, es de que nosotros los normalistas somos como luz en la oscuridad. Nuestra misión es ir a los pueblos e ir alumbrando, ir transmitiendo lo que hemos aprendido y descubierto. Al estar educados podemos educar al pueblo, y de ahí parte la importancia de las normales rurales. Sin embargo, el que el pueblo esté educado es algo realmente que no le conviene al gobierno, porque es ahí cuando el pueblo se cuestiona todo lo que hace, y a nadie le conviene eso. Es por eso que somos incómodos, tanto para el Estado como para el país. Es por eso que en vez de seguridad, en vez de apoyarnos, de orientarnos, solo recibimos represiones, matanzas y lo que sigue. Y al día de hoy, pues, puedo agradecer tanto al programa por haber buscado la manera de saber un poco más de las escuelas normales rurales. Y debo mencionar, reiterar, que estas escuelas son realmente necesarias para el país y para la sociedad. Que no dejemos que los medios de comunicación influyan de manera negativa en nuestro pensar. Que seamos críticos ante lo que se hace. Y no queda más que agradecer la oportunidad que se me brinda de comunicarles o contarles la experiencia que yo he tenido como estudiante de una escuela normal rural. Realmente es muy bonito y agradezco nuevamente la apertura que se me dio. Esto sería todo por el momento y espero tengan un excelente día.